Delta 2 Yankees, Juliet Romeo. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987, emitiendo a través del 104.5 de la FM las 24 horas del día, el 96.6 FM entre las 12 de la madrugada y las 2 de la tarde, y también en internet en la web www.radiobronca.info. En el programa de hoy escucharemos el sello Emergence Dreyfus. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Aquí iniciamos un nuevo viaje musical, una nueva conquista de los sonidos, retomando el hilo de la semana pasada en la que escuchamos algunos temas publicados por Stenka Bassin, alias del francés Claude Scarman, quien tomó el nombre, como expliqué por entonces, de un líder cosaco ruso rebelde de mediados del siglo XVII, y escuchamos algunos de sus temas publicados tanto en su sello Emergence Dreyfus como en algunos otros sellos, en algunas otras compilaciones en las que también publicó. Hoy, como decía en la intro, seguimos el hilo creado esta pasada semana, y lo hacemos centrándonos en su sello, en Emergence Dreyfus, un sello que tuvo presencia, que tuvo actividad a mediados de la década de los 80, también segunda mitad de década, más o menos hasta el año 87 aproximadamente. Lo haremos a través de un par de compilaciones de las que se puede conseguir material a través principalmente de internet, puesto que, como también os comentaba la semana pasada, es realmente difícil encontrar los álbumes, los cassettes. Era un sello exclusivamente cassette, publicados por este sello. Y igualmente es muy complicado encontrar en internet material de aquel entonces. Pues se puede hacer difícilmente pues a través de algún que otro blog o redes P2P. Y como os comento, pues el material del programa de hoy se va a componer de dos compilaciones: Emergence du Refuse volumen 2 y volumen 4, dos de las cinco que se publicaron, todas ellas en el año 86, y que contaron íntegramente con proyectos y grupos franceses del underground industrial y experimental de la época. Y musicalmente lo que escucharemos, pues evidentemente es música industrial, ruido experimental y también algo de new wave y minimal, sobre todo en el volumen 4, en el segundo bloque del programa. Comenzamos por orden cronológico, pinchando temas del volumen 2. Será en formato continuidad musical, los dejaré sonar seguidos. En primer lugar, comenzaremos con los cortes A2 y A3 de la cara A, que corresponden a temas de los grupos Moira 12 y La División Technique, Lela Minor. También el corte A4 de A y Z. Y continuaremos con los cortes 1, 3, 1 y 3 de la cara B, correspondientes a los grupos Narcisse Assassins y Le Mal des Ardents. Os dejo con ellos. Thank you. jouer et son ancien promoteur vidéo, mais également sur le film différent, qui passe dans ce gros film qui, on a vu précédemment, avait un effet inhibiteur au niveau de la mort. Dans un deuxième temps, il se crée un dézonnement au niveau des fibres transportant le message vidéo. Notre dézonnement ne sont plus utilisés au niveau de la moelle par les grosses fibres qui sont devenues inefficaces. Thank you. Pues una vez escuchado este primer bloque compuesto de temas de la compilación Emergence the Refuse volumen 2, pasamos ahora al volumen 4, publicado, como os comentaba antes, también en el mismo año, en el 86. Y de este volumen 4, que no va a ser tan extremo e infernal como el 2, tiene un sonido bastante más new wave y minimal, como os comentaba en la introducción del programa. Escucharemos el primer corte de la cara A del grupo de Nier du Cult, y de la cara B los cortes B1, correspondiente a Dieform, B3 de DC Electric y Anton Shield, y B7 de Cora. Ah! Pues hasta aquí ya ha llegado la muestra de lo que fueron las compilaciones Emergence de Dreyfus, algo así como la aparición o el surgimiento del rechazo, publicadas en el sello homónimo gestionado por Zdenka Bazin durante mediados y segunda mitad de los 80, y lo que supone también un buen ejemplo de lo que era el underground industrial experimental francés de la época, que dio mucho y muy bueno. Hasta aquí hemos llegado en la conquista de los sonidos de hoy. Os recuerdo que este es un espacio de música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca los domingos de 7 a 8 de la tarde, que podéis escuchar la repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2, y que también tenéis disponibles los programas en el podcast de la radio, cuya página es podcast.radiobronca.info. Sin más, me despido ya hasta la semana que viene, si los acontecimientos lo permiten, con Joe Mec, como siempre, salud y radios libres. So real.